Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que hablo de mis últimas lecturas, tanto si las he disfrutado como si no, y siempre sin spoilers. En este episodio voy a ocuparme de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley, cuyo borrador fue escrito en 1816, que fue editado y publicado en 1818 y revisado y vuelto a publicar en 1831. Han pasado ya varios días desde que terminé de leer este maravilloso volumen editado por Akal en 2018, pero la cantidad de material que incluye requería muchísimo cuidado a la hora de sintetizar, de ahí que haya tardado un poquito más en atreverme a publicar este podcast. Javi el Fresco, a quien podéis escuchar en el O Televisión y en Ondas Revueltas, ambos podcasts de esta cadena, Sons Podcast, me prestó este libro cuando supo de mi intención de leerlo y se lo agradezco muchísimo, ya que todo el contenido extra que incluye me ha parecido súper interesante. Como os decía, es una edición especial con prólogo y notas de Leslie S. Klinger, en la que han colaborado también Janet Byrne, como investigadora adicional, Ann K. Mellor, que se ocupa del epílogo, y Guillermo del Toro, por fin un nombre fácil, que ha escrito la introducción al libro. De su traducción al castellano se ha ocupado Lucía Márquez de la Plata y cuenta con 456 páginas. Y ya os digo que es de tamaño grande, muy grande, no apto para llevarlo en el transporte público y, si me apuráis, tampoco a la cama. Por esta razón, he combinado su lectura con la lectura de la novela en sí, sin las anotaciones ni ningún extra, en formato Kindle. Esta edición digital la compré en 2015 y pertenece a la Biblioteca Gótica. Y ya no sé más, porque la compré hace tiempo, no he encontrado demasiados datos al respecto, creo que ya no está disponible esta edición, pero de todos modos esto no importaría demasiado porque no es una edición demasiado buena. Vaya que es muy mala. Sobre todo porque los signos de puntuación están puestos donde no toca, hay comas hasta en la sopa. En fin, que mejor obviamos este punto. Vamos a hablar de Frankenstein, pues. Más allá de la historia que todos conocemos, porque Frankenstein es parte de nuestra cultura popular, lo interesante llega cuando se te presenta la oportunidad de analizar la novela y de reflexionar sobre lo que nos cuenta. La novela narra la historia de un joven estudiante llamado Víctor Frankenstein que crea un cuerpo humano uniendo diferentes partes de diferentes cadáveres. Crea un cuerpo gigantesco, masculino y muy fuerte. Un superhombre en su imaginación, pero un monstruo al fin y al cabo. Víctor Frankenstein comete más errores que este pecado inicial de querer violar a la naturaleza o de querer, si lo preferís, jugar a ser Dios. El doctor abandona a su criatura, la deja desvalida ante un mundo en principio desconocido para él, del que solo recibirá rechazo y desprecio. Esto hará que el monstruo sienta ira y deseo de venganza. A partir de este momento hay crímenes, dolor, una persecución por unos paisajes impresionantes en los que el entorno tiene un protagonismo también muy grande, y mucha, mucha filosofía. Mary Shelley tenía tan solo 19 años cuando escribió esta historia y, aunque recibió ayuda de su pareja, Percy Shelley, en algunos puntos, es sorprendente la cantidad de ideas y de ideas además actuales que presenta ahora unos 200 años después de su creación. Al contrario de lo que ocurre en el cine, en la novela se pasa por alto el proceso de insuflarle la vida a la criatura, ya que según Víctor, su oyente no lo iba a entender. Por cierto, el doctor Frankenstein le está contando la historia a Walton, que es un marinero inglés, que la pondrá por escrito para, a su vez, contársela a su hermana por carta. Es una historia dentro de una historia que a su vez encierra dentro otra historia, ya que en la narración de Víctor también se incluye lo que a su vez el monstruo narra en un momento determinado del libro a su creador. Y a propósito de Walton, una curiosidad que me llamó mucho la atención, incluida en una de estas anotaciones que acompañan al texto, es que se dice que hay estudios sobre la obra que aventuran, que teorizan que todo podría ser una invención de Walton. Algo que le cuenta a su hermana para, en parte, despistar el fracaso de la expedición que está llevando a cabo. Hay otras teorías parecidas, aunque quizá no tan arriesgadas, que insinúan que todo es una invención de Víctor Frankenstein. Es decir, que la criatura no existe y que éste se limita a narrarle a Walton una historia de ficción que él se ha inventado. También se dice en el libro que en muchas adaptaciones audiovisuales de Frankenstein se ha eliminado a Walton, casi en todas, porque Walton en el libro ejerce de mensajero y en las versiones cinematográficas y teatrales no se considera necesario. Y siguiendo en esta línea, decir también que Igor, o Igor, el famoso mayordomo jorobado, no existe en la novela, cosa que me ha sorprendido especialmente, lo confieso. Y si te paras a pensarlo, pues al no centrarse en el proceso de creación de la criatura, tampoco es un personaje necesario. El personaje es, de hecho, una invención de Mel Brooks para la comedia paródica y satírica El jovencito Frankenstein. El contexto en el que esta historia se creó es muy importante y merece una mención aparte. Estamos a principios del siglo XIX, una época en la que el romanticismo nace como voz contraria al racionalismo y a la ciencia. Los románticos rescatan los mitos antiguos, se centran en las fuerzas sobrenaturales y al mismo tiempo en el poder de la naturaleza sobre el hombre. Sin duda, la novela está alertando del peligro de la ciencia, de actuar en contra de la naturaleza y de sus nefastas consecuencias. Y si a esto le añadimos los primeros años de la Revolución Industrial, ya que no podemos olvidar que la autora es originaria de Inglaterra, pues tenemos el cóctel perfecto para el nacimiento de esta maravillosa historia gótica de ciencia ficción, la primera de ellas. Y aunque la novela no dé miedo, o al menos a mí no me lo dio y eso que yo soy muy miedica, también se la clasifica dentro del género de terror. Supongo que la presencia del monstruo, la persecución, el poder físico que tiene la criatura, su agresividad, supongo que todo suma. Y aquí también podríamos detenernos a plantearnos un par de cosas sobre esa criatura de apariencia monstruosa y preguntarnos sobre su capacidad de aprendizaje, sobre si realmente este ser renacido aprende las cosas o si en realidad lo que está haciendo es recordar. También podemos reflexionar sobre qué es lo que le lleva a verse reflejado y a considerarse un monstruo a sí mismo. En fin, que podríamos empezar a hacernos preguntas y no acabar nunca, así que vamos a seguir adelante. Una de las partes que más me ha gustado de este volumen de Akal es su prólogo, en el que se nos cuenta en profundidad la biografía de la autora, incluyendo árboles genealógicos, que eso me encanta, imágenes y, por supuesto, en el que se nos cuenta cómo, dónde y cuándo se escribió Frankenstein. 1816 fue el año sin verano. Sin entrar en detalles, la erupción del volcán Tambora en Indonesia causó una situación meteorológica excepcional que tuvo como consecuencia que 1816 no tuviera un verano como tal. Mary Wollstonecraft Shelley, su pareja Percy Shelley y un par de amigos, Lord Byron y John William Polidori, se juntaron en una casa a orillas del lago Lemán, en Suiza, y como hacía mal tiempo, que no podían salir de casa, pues se entretenían contándose historias de miedo. Anda que me iban a pillar a mí ahí. En fin, Lord Byron fue quien propuso que cada uno de ellos escribiese una historia e hiciesen una competición por cuál de ellas sería la más terrorífica. Total, que Mary se puso manos a la obra y de hecho todos lo hicieron, pero como el tiempo mejoró, pues los hombres salieron afuera, quedándose ella enfrascada en la escritura de su relato, que por cierto le vino causado en parte por una serie de pesadillas recurrentes. La vida de Mary Shelley fue bastante dura y no me extraña la verdad que tuviese pesadillas recurrentes. Perdió a varios de sus bebés, algo que era bastante común en la época, ¿vale? Estamos de acuerdo, pero no por ello es menos trágico. Y recuerdo además que de esto habla en concreto Ann Mellor en el epílogo. Y dice cosas que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, bueno, pues el hecho de ser madre en esa época, de haber pasado por el dolor de perder a sus hijos, el miedo a dar a luz a una criatura con algún tipo de malformación. Todo esto también puede haber influido en la creación del personaje del monstruo y en el hecho de que Víctor abandone a su criatura justo cuando le acaba de dar la vida, dejándola pues desamparada. Y me detengo en este punto también para comentaros que uno de los rasgos que más me llaman la atención del personaje del doctor es precisamente su irresponsabilidad. El dejarse llevar por los hechos, cometer errores muy graves y esperar a que se solucionen solos, sin hacer nada, aunque por su culpa incluso muera gente. Parece que la única vez que Víctor se cuadra es cuando la criatura le pide que le fabrique una compañera y entonces se niega. Creo que ahí es el único momento en el que toma la decisión, ¿no?, de decir no, esto no quiero hacerlo, no, toma la decisión de no dársela, de no darle una compañera y acepta las consecuencias que tiene esta negativa, que son bastante serias. Y hay algo más que se plantea en Frankenstein y que nos ha podido pasar por alto. Estamos ante la creación de una vida sin contar con una mujer. De nuevo, el mito nos da un nuevo enfoque, una nueva reflexión que se puede extraer de la obra, que sería cuál es el papel de la mujer en el mundo, tanto en el mundo de Mary como en el nuestro. Mary era hija de William Godwin y de Mary Wollstonecraft. Ella, de hecho, firmaba usando primero el apellido de su madre y finalmente el de su marido. Así que, bueno, podemos hacernos una idea del peso que tenía la figura de su madre, aunque no la conoció. La marcaron muchísimo los dos, tanto su padre como su madre, pero quizá esa idea, a lo mejor incluso idealizada de la madre, bueno, pues pesó más, no lo sé. La madre fue una pensadora y una escritora muy importante que publicó uno de los primeros textos feministas de la historia. Se titula Vindicación de los Derechos de la Mujer y es de 1792. En cuanto a su padre, que se volvió a casar con una mujer con la que Mary tenía muy mala relación, era un filósofo racionalista que apostaba por cambios sociales en los que el acceso de las mujeres a la educación jugaba un papel fundamental. Y esto explica la vasta cultura de la que gozaba Mary y lo afortunada que fue, aunque solo en parte, ya que también el hecho de ser hija de Wollstonecraft y de Godwin pues ejerció sobre ella mucha presión y un complejo de inferioridad constante. Bueno, como os decía, es un libro en el que se analiza la obra, ya lo veis, de manera muy concienzuda, teniendo en cuenta a Mary como hija, como madre y como mujer en ese mundo, teniendo en cuenta el contexto social, el contexto artístico y de pensamiento de su época. Y mejor no voy a seguir porque si no, no nos vamos de aquí hasta mañana. Hay multitud de notas con toda esta información sobre la autora y el contexto histórico. Tiene casi 200 ilustraciones, material gráfico original de la edición de 1831, fotos de lugares reales, mapas. Bueno, es un libro que de verdad vale la pena. Además, incluye la introducción original de la autora a la edición de 1831 y un ensayo de Percy Shelley titulado Sobre Frankenstein, que escribió en 1818. Es una auténtica joya y le doy las gracias a Javi por haberla querido compartir conmigo. Retomando el proceso de la creación de la criatura del que hablaba antes, que se pasa por alto. Como os decía hace un momento, aunque Mary Shelley no lo describa con detalle, sí que se nota o se intuye que conoce tales experimentos o experimentos parecidos, vaya. En su época, un científico de nombre Galvini experimentó con ranas a las cuales, mediante descargas eléctricas, les devolvía movimiento después de muertas. Y esto, claro, aparecía en prensa, aparecía en libros de texto, y a partir de este elemento plausible, ella se lanza a fantasear con la creación de vida humana. Y aquí tenemos, señoras y señores, la ciencia ficción. Y como en gran parte de la literatura de ciencia ficción lo que realmente le interesa a la autora, y yo creo que lo que también nos interesa un montón a los lectores, no es cómo a partir de la electricidad se le puede devolver la vida a un cuerpo en este caso, sino cuáles son las consecuencias de este experimento. El what if y también el mito de Prometeo rescatado. No se puede jugar con el acceso al conocimiento, no se puede controlar la naturaleza, porque esto no acaba bien y esta sería la moraleja de la historia. Como veis, he disfrutado muchísimo de la lectura de esta edición y he intentado darle prioridad al papel, a pesar de la incomodidad. Pensé incluso que las notas me iban a molestar y todo lo contrario. Me han resultado de lo más interesantes y no me han incomodado ni me han estorbado a la hora de leer la novela. La historia de Frankenstein y su criatura se ha llevado al cine y al teatro en multitud de ocasiones. Las adaptaciones más populares han sido las dirigidas por James Whale y protagonizadas por Boris Karloff, que bueno, tuvieron lugar en los años 30. La primera es de 1931. Y también es muy popular El jovencito Frankenstein, una peli de humor de 1974 protagonizada por Gene Wilder y dirigida por Mel Brooks. La primera película, no obstante, es una peli muda de 1910. Y se han hecho también infinidad de adaptaciones, no solo teatrales, musicales, sino también de la blaxploitation, eróticas, en fin, de todo tipo. Las diferencias entre el libro y estas adaptaciones son muchas y muy notables, y no hay tiempo para hablar de todas ellas, así que voy a quedarme con la capacidad que ha tenido esta obra para perdurar en el tiempo, para que muchos estudiosos la investiguen y saquen conclusiones tan interesantes como las que incluye este volumen editado por Leslie Klinger y para mostrar el camino a tantos otros autores y autoras que vinieron después. Y hasta aquí llega esta nueva edición de Librorum en el que el origen de la ciencia ficción ha sido protagonista. Gracias a todos y a todas los que seguís ahí escuchando y enviando comentarios. Gracias por seguir apoyando este Librorum de Sons Podcast. ¡Felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum, y descubre muchos más podcasts en sons.red.